bueno, son noticia nuevamente por este trabajo que han presentado. ¿Qué nos podés comentar de esto? El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios. Armamos un trabajito, casi un librito, te diría. También tenemos nuestros resúmenes gráficos. Después te voy a pasar, bueno, lo pueden ver en nuestra página web, que es Mateconomía, se escribe así, mateconomía.com.ar, después lo volvemos a reiterar. Sí. El trabajo, básicamente, lo que intentamos hacer es tomar ciertos sectores claves de la economía argentina, que son sectores que son el sector energético, el sector financiero y el sector agroexportador, y a partir de la lectura contable de cientos de balances de estas empresas, empezar a ver cómo se mueve el poder concreto, qué operaciones, qué tipo de operaciones hace, para empezar, para consolidarse como los sectores ganadores en la distribución del ingreso, y cómo a partir de estas operaciones contables, muchas veces jurídicas, que implican la extracción de excedentes y la extracción de dólares, se ha generado una nueva economía argentina donde, a partir justamente del poder que ellos ejercen, los salarios son más bajos, efectivamente, y esto es un poco el primer resultado importante que vemos, digamos, una consolidación de una economía con bajos salarios, pero que a partir justamente de la extracción de mayor ganancia, porque lo que vemos justamente en los balances es que lo que pasa es que las grandes corporaciones obtienen más ganancias en detrimento, por un lado, como te decía, de los salarios, y por otro también del Estado. Y toda esta ganancia, toda esta enorme masa de ganancia que nosotros calculamos en los últimos 10 años, aproximadamente unos 290 mil millones de dólares, que se han quedado estos sectores claves, los 290 mil millones de dólares se nos han quedado el sector empresarial en general tiene un destino que no es la inversión, no es un destino que a estas empresas les interese reinvertir en Argentina para seguir ganando, sino empezar a convertirlo en dólares, básicamente en fugarlo, decimos. Entonces, cuando miramos que hay 290 mil millones de dólares que son ganancia nueva, por un lado, y vemos que hay 190 mil millones de dólares que ya efectivamente a partir del balance cambiario se han convertido en dólares. Y que quedan otros 100 mil dando vuelta, pero que en general, esto, no tienen destino de inversión, sino lo que tienen justamente es un destino de esperar algún momento oportuno para convertirse nuevamente en dólares. Entonces, esto deja una economía muy frágil porque básicamente lo que está buscando permanentemente el Estado es tratar de que esa plata se invierta. Y la forma de tratar de invertir es, pagarle a estos grandes capitales para una cierta estabilidad. Pagarle en el sentido de, nuevamente garantizarle mayores ganancias por diferentes medios, que van desde los medios financieros, como ha sido el carry trade, como ha sido en el gobierno anterior también medios donde estaban las LEVAC, donde hay diferentes herramientas que le garantizan al sector financiero o a los sectores exportadores la posibilidad de acceder a dólares. Entonces, se ha consolidado en los últimos años una economía con una peor distribución del ingreso, una economía donde los salarios efectivamente son más bajos, pero que además permanentemente está como agarrada de una pequeña cuerda a punto de romperse, porque básicamente no tenemos un capitalismo que busque reinvertir en Argentina y hacer crecer la torta, sino simplemente extraer los excedentes del país. Lavi, ¿y esto cómo, digo, aún con la decisión del gobierno nacional de turno que esté, cómo se revierte, cómo se puede revertir, con qué tipo de medidas? Bueno, hay decisiones de los gobiernos de turno que son diferentes. Entonces, las medidas son empezar a enfrentarse a este poder. O sea, enfrentar el poder implica repensar cuáles son las cargas impositivas que pagan estos, que tienen estos grandes capitales, y cómo, justamente este poder que ellos ejercen sobre las cadenas de distribución, sobre los propios gobiernos locales, provinciales y municipales, y sobre el gobierno nacional, empezar a enfrentarlos con diferentes, desde principalmente cobrándole más impuestos. Y no solamente cobrando impuestos, justamente desde el lado salarial, teniendo organizaciones de la sociedad civil, que ya no tiene que ver con el Estado, digamos, hablamos de los sindicatos básicamente, que puedan conseguir recuperar una mejor parte de este excedente. O sea, vuelvo un poquito, la Argentina hace unos 10, 12 años que no crece prácticamente el Producto Bruto. O sea, el Producto Bruto, si era 100 en el año 2015, vuelve a ser 100 en el año 2024, más o menos. O sea, no hay un crecimiento económico. Pero la masa salarial, que era 100 en el año 2005, ahora es 75. O sea, hay 25% de los salarios que se achicaron. Se achicó la masa salarial total, sí, sí. Es decir, el total de todos los sueldos pagados en el país es mucho más chico. La pérdida del poder adquisitivo. No solo la pérdida del poder adquisitivo. Sí, básicamente termina siendo pérdida del poder adquisitivo. Pero estamos diciendo que el total de los sueldos y salarios que están en los bolsillos de los trabajadores es más chico. O sea, el producto es el mismo, se produce lo mismo. Si se produce lo mismo, lo que está cambiando es la distribución de esa producción. Bien. ¿Quién se queda con lo distribuido? Entonces los trabajadores y trabajadoras perdimos un porcentaje importante justamente a manos de esta ganancia, y ese es un problemón, porque esa ganancia permanentemente, como te decía, busca dolarizarse permanentemente, hay que contar mecanismos, y eso lleva a una altísima inflación. Siempre se habla de que la inflación es culpa de los trabajadores. Esto van a decir un montón de economistas liberales en general. Y nosotros vemos que en realidad lo que sobra es plata en manos de los empresarios. Claro. Sobra plata en manos de los empresarios que no saben qué hacer, entonces van al dólar. Efectivamente hay una presión permanente sobre el dólar. Y esto, en un esquema económico, lleva a altísima inflación, porque el dólar no se puede vender, y en este esquema económico lleva al endeudamiento externo. Claro. O sea, son dos soluciones horribles, pero donde los trabajadores somos los que estamos perdiendo. Y Lavi, cuando hablas de empresas, cuando hicieron este estudio, este análisis, ¿a qué quiénes nos estamos refiriendo para identificarlo? Bueno, nosotros tomamos los balances de la Comisión Nacional de Valores, que son las empresas que cotizan en bolsa, por un lado. Entonces tenemos todas las grandes corporaciones energéticas, YPF, Pan American, Petrol, que es la empresa de Techín, sí. Vista Oil, digamos, todas las grandes corporaciones que están en Vaca Muerta, básicamente. Sí. Todos los bancos, o sea, todo el sistema financiero bancario, porque tenemos los balances de todos los bancos. Y las grandes empresas exportadoras y agroalimentarias, Arcor, las exportadoras cerealeras de la zona de acá de Santa Fe. Cargill, sí. Son las grandes corporaciones multinacionales, claro, Cargill. Monsanto. Monsanto particularmente no lo tenemos el balance, Monsanto, porque no todos los balances son públicos. Claro. Mirá. Entonces es difícil acceder a existen esos balances porque se presentan ante la AFIP, pero la AFIP no los deja públicos, digamos. Entonces están solamente públicos algunos, y algunos que se pueden pedir, hacer un pedido especial ante la Inspección General de Justicia, que así se llama. Sí. Bueno, algunos balances de esos conseguimos por pedidos especiales, o sea, por pedido por ventanilla, pero bueno, más laborioso y no conseguimos. O sea, ninguno de esos que vos mencionaste perdió, al contrario, ganó muchísimo y por diferentes métodos, claro. Por diferentes métodos además, sí. O sea, en algún momento, para contarte algunas cosas que vemos, ¿cómo consiguen los dólares? A pesar del famoso cepo, como le llaman estas corporaciones y la gente que los defiende. Muchas de estas empresas se autoprestan, tienen una filial en el exterior, le hacen un préstamo a la empresa en Argentina. Entonces esta empresa, antes, en otra época, hablamos de los años 60 a lo mejor, si una empresa multinacional venía a la Argentina, traía plata y hundía capital, venía, ponía la fábrica, etcétera. Hoy por hoy, por ejemplo, lo que pasa en Vaca Muerta es la empresa multinacional le presta a la empresa local. Sí. La empresa local tiene una gran deuda con esa empresa, que en general es la propia empresa, pero en formato de deuda. Entonces tiene que remitir todos los meses pago de esas cuotas de interés, etcétera. Entonces el gobierno le da la plata para que pague, porque si no esa empresa quiebra. Claro. Pero entonces le está dando los dólares que formalmente no le da por un lado, se los da por otro. Claro. Que le dice que no se los van a dar por el cepo, pero sí se los dejan dar de esa manera. Con préstamos, con triangulaciones. Bueno, digo, ahí te conté un mecanismo clave, claro. Pero hay varios más así. ¿No? Claro, viendo justamente los balances. Pero eso es lo hacen casi todas las que tienen filiales afuera y empresas acá adentro también. Sí, se hacen préstamos, se hacen contratos de provisión de servicios. Entonces la empresa de afuera supuestamente manda técnicos, ingenieros o ni siquiera, manda un proyecto, el proyecto hay que pagarlo, que son los planos, que son digamos todo lo que se paga, los diseños industriales, etcétera, como si lo hubiera hecho una empresa extranjera, sobrevaloradísimos, o sea, con altísimos sobrecostos en dólares, bueno, y la empresa local tiene que mandar y pagar esos supuestos servicios en dólares a la propia empresa extranjera. Entonces, así saca los dólares, más allá del famoso cepo, sí los pueden sacar los dólares. Las grandes empresas tienen mecanismos, bueno, nada, de este tipo, donde van todo el tiempo sacando dólares, extrayendo la producción nacional, el excedente generado en Argentina. O sea, estos tres, ustedes tomaron para este estudio estos tres sectores, financiero, energético y el, bueno, alimenticio agroexportador, por así decirlo. Sí. Sí, si querés, faltaría algún cuarto que puede ser el de Techinti, la exportación siderúrgica, pero medio que entre esos tres que son los grandes, para nosotros los tres más importantes, o tres sin duda los más importantes, están entre los más importantes, bueno, se explica bien la dinámica y se explica la lógica general de la economía argentina. Por supuesto, se podría hacer más, pero bueno, es un laburo que nos llevó como un año de trabajo y bueno, la verdad que estamos muy contentos también de poder haberlo terminado. Bien. Lavi, te agradecemos como siempre tu colaboración con el programa, tu palabra, y sobre todo te felicitamos por este trabajo, este laburo que pone al descubierto la maniobra que hacen estas empresas, mientras tanto nosotros nos hundimos con los salarios. Bien, bueno, nada, en nuestras redes que son siempre Mateconomía, con una sola E. Mateconomía. Mateconomía, mirador de la actualidad del trabajo. Mateconomía, todo junto, en Instagram, bien, en Twitter, o en X, en Facebook, Mateconomía. Sí. Y si no, mateconomía.com.ar, y ahí está, no solo el trabajo completo, sino que nosotros también hacemos un gran trabajo de resumen gráfico, con infografías le llamamos, sí, donde explicamos el trabajo en dos o tres paginitas cortitas, donde se explican cómo se ven como los puntos claves para una lectura fácil, para poder compartir también. Un resumen sería. Un resumen gráfico para, claro, poder divulgar un trabajo que a lo mejor de 60, 80 páginas, que no todo el mundo tiene tiempo ni ganas de leer, por supuesto. Bueno. Así que bueno, también la invitación a por ahí ver los resúmenes gráficos en nuestra página y en nuestras redes. Bien. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, Lavi. Gracias, Luis, y gracias al otro Luis también. Gracias. Un abrazo. Lavi Abraham.